unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Si de día me camelan, de noche no quieren verme. Quieren decirme, serrana, que hace falta pa' quererte. Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte. El día que tú me mires con cariño y sin desprecio, el día que tú me mires con cariño y sin desprecio, voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Voy a decirte, serrana, lo mucho que yo te quiero. Si de día me camelan, de noche no quieren verme. Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte. Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte. Hace falta pa' quererte. ¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte?